Qué curioso, ¿verdad? En el mundo en el que vivimos, ¿cómo damos valor a las cosas materiales o incluso a ciertas experiencias que, por cierto, son bastante pasajeras? Cuando alguien nos hace un regalo, puede ser alguna cosa que haya comprado o incluso que la haya hecho, y lo recibimos pues como un signo de su amistad. En realidad, ¿qué es lo que nos satisface? ¿El hecho de recibirlo o el hecho de que esa persona ha dedicado un tiempo de su vida para decirnos que está ahí, que está con nosotros? Yo creo que es muy importante valorar el hecho de que los demás nos den algo que cuando lo vamos perdiendo es cuando más falta nos hace, que es el tiempo. El tiempo nunca se va a recuperar. Y cada vez que nos dedican y nos regalan su tiempo, nos están diciendo que nos quieren, que nos valoran y que disfrutan de nuestra compañía. Pero entendamos, amigos, que ¿qué diferencia entre alguien que nos dedica su tiempo libre o alguien que crea un tiempo libre para estar con nosotros? No es lo mismo. Aunque es verdad que ambas situaciones nos encantan. Es fabuloso que, por ejemplo, cuando alguien está muy agobiado con su día a día, echan freno a sus obligaciones para pasar un tiempo con nosotros, para ver qué tal anda nuestra vida. Esos amigos y amigas son momentos que vale la pena guardar en el corazón como un tesoro, porque se comparten con personas que nos dan su afecto y sus ganas de hablar el mismo idioma, el idioma del corazón. Empieza Cita con la Noche. Presenta Alberto Sarasúa. Buenas noches y bienvenidos. Ese tiempo como el que tú me estás regalando a mí y yo te estoy regalando a ti. En este mundo tan ajetreado, esta vida moderna que nos lleva de aquí para allá, donde el tiempo parece ser un recurso bastante escaso y bastante apreciado. Pues en este mundo hay personas que desafían esta sensación que tenemos porque nos regalan su tiempo. Son personas cuya generosidad y compromiso social van mucho más allá de sus propios intereses y además no esperan nada a cambio. Estas personas son esenciales en todas las comunidades, porque nos dan su apoyo emocional, sus conocimientos, sus habilidades y sus recursos a las personas que lo podemos necesitar. Y aunque parezca que no tiene valor porque económicamente no se puede valorar, sin embargo, en todo lo que nos impacta humana y socialmente, tiene un valor incalculable. Personas que regalan su tiempo a los demás, que pueden ser de diversa índole. Pueden ser personas que cuiden a personas mayores o que participan como voluntarios en organizaciones sin afán de lucro o simplemente vecinos que se nos muestran voluntarios para ayudarnos en nuestras tareas cotidianas. No les importa el tiempo que les pueda llevar. No les importa en absoluto el esfuerzo. ¿Cuánto vale ese tiempo? Esto me recuerda un cuento que ya he contado alguna vez, pero que es profundamente verdadero y que nos debería hacer pensar a más de uno. ¿Conoces el cuento de esa conversación que tuvo un hijo con su padre? Pues dice así. papá, ¿puedo hacerte una pregunta? Sí, claro, ¿qué es? Papá, ¿cuánto dinero ganas en una hora? Le pregunta el hijo con los ojos muy abiertos. El padre, entre molesto y cansado, fue muy tajante en su respuesta. Eso no es asunto tuyo, ¿por qué me preguntas tal cosa? Solo quiero saber, por favor, dime, ¿cuánto ganas en una hora? Pues unos 100 euros por hora. Oh, el niño con tristeza agacha la cabeza y le dice, papá, ¿puedo pedir prestados 50 euros? El padre se puso furioso. Si la única razón por la que quieres saber lo que gano es para pedir prestado dinero para comprarte algún juguete tonto, entonces quédate en tu habitación, no salgas y piensa por qué estás siendo tan egoísta. Yo trabajo duro todos los días como para lidiar con este comportamiento tan infantil. El niño, en silencio, cerró la puerta de su habitación. El hombre se sentó y comenzó incluso a ponerse más enojado acerca de la pregunta del pequeño. ¿Cómo se atreve a hacer tales preguntas solo para obtener algo de dinero? Después de una hora o así, el hombre se calmó y comenzó a pensar. Tal vez había algo que necesitaba comprar con esos 50 euros. Después de todo, el niño no pedía dinero muy a menudo. Así pues, se acercó a la puerta de la habitación y la abrió. ¿Estás dormido, hijo? No, papá, estoy despierto. He pensado, tal vez fui demasiado duro contigo. Ha sido un día largo y, bueno, y sin querer he descargado mi frustración en ti. Toma los 50 euros que me pediste. El niño se irguió sonriendo. Oh, gracias, papá, susurró el niño mientras metía su manita debajo de la almohada y sacaba varias monedas. Entonces se levanta, toma de debajo de la almohada esas monedas y unos billetes arrugados. El hombre vio que el muchacho ya tenía dinero. Empezó a enfadarse de nuevo. El niño contó despacio su dinero y luego miró a su padre. ¿Por qué tienes eso? ¿Por qué quieres más dinero si ya tienes bastante? Porque no tenía lo suficiente, pero ahora sí, le contestó entusiasmado. Papá, ahora tengo 100 euros. ¿Puedo comprar una hora de tu tiempo? Por favor, mañana ven a casa temprano. Me gustaría cenar contigo. Cita con la noche, cuando la noche se vuelve mágica. Y es que sin duda, amigos y amigas, el tiempo es la mejor inversión que podemos dedicar a nuestra familia y a nuestros amigos. ¿Y sabes lo que pasa? Que desgraciadamente nos damos cuenta tarde, demasiado tarde, cuando ya no lo podemos dar. ¿Sabes que cuando das tu tiempo a otra persona, estás haciendo algo grande? Estás consiguiendo que quien tienes contigo alivie su carga emocional y además fomente un sentido de pertenencia y, en tu caso, de solidaridad. Además, esas personas que regalan su tiempo también reciben beneficios, ¿por qué no? Hay estudios que han demostrado que el voluntariado y el altruismo están asociados con una mejor salud mental y física, una mayor satisfacción con la vida y un sentido más profundo de lo que significa la vida. Porque al dedicar ese tiempo, ven una forma de enriquecer sus propias vidas y de cultivar conexiones humanas, no solo auténticas, sino sobre todo gratificantes. Pero a que no es fácil ofrecer tiempo a otras personas. Y no es fácil porque puede suponer un sacrificio personal, por ejemplo, renunciar a tu tiempo libre, reorganizar horarios y hacer cambios en tu propia vida. Es importante reconocer que el tiempo que demos a otra persona simplemente para interesarnos por ella, que tomamos un café y hablamos. Eso, por ejemplo, ya muestra que te importa y ese es el mensaje que se recibe. Es crucial que en esta sociedad en la que vivimos haya una cultura de generosidad y de solidaridad, en la que nos demos cuenta de que el tiempo que regalamos es algo que no tiene valor. Las personas que regalan su tiempo a los demás, en mi opinión, son auténticos héroes cotidianos, y su generosidad y dedicación son la fuerza que están detrás del progreso y de la cohesión social. Su contribución, amigos y amigas, va mucho más allá de las horas que dedican, porque dejan un testimonio de compasión, de solidaridad y de esperanza. Si apoyamos a estas personas, si nosotros mismos nos convertimos en esas personas, sin ninguna duda estaremos convirtiendo y construyendo un mundo más compasivo y más igual para todos.